Siempre la selección femenina o el fútbol femenino en sí nunca le dan tanta importancia, entonces yo creo que es la segunda vez que una selección de Costa Rica femenina clasifica un mundial y deberían de darle importancia a también al fútbol femenino, y ya que ahora la mayor no clasificó, nosotras sí lo hicimos y deberían de apoyarnos y de darle un poquito más importancia a lo que es el fútbol femenino.